pensando. Ya tú no tienes por qué estar llamándome para reclamar que si salgo no salgo. Ya tú no tienes por qué estar celando. ¿Quién te dijo a ti que tú y yo somos algo? Yo te recuerdo que fuiste tú la que me terminó y me dejó llorando. Échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando, celando, no molestes más, que yo ando contento con otra gozando y bebiendo. Échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando, celando, no molestes más, que yo ando contento con otra gozando y bebiendo. Como señorita, respete que estoy ocupado, no tengo tiempo pa' reclamo, pa' que me fuiste a terminar y ya pa' qué. Échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando, celando, no molestes más, que yo ando contento con otra gozando y bebiendo. Y otras cositas más. Necesito, porque ¿para qué? ¿Para qué? Sí, para Alejandra y Andrés Felipe Oviedo, los muchachitos de J.O. También tengo derecho a ser feliz en la vida. Yo le agradezco que me haga el favor, me va dejando y yo que ya me estoy cansando. A donde yo quiera irme me voy, ninguna explicación tengo que estarle dando. Te recuerdo que fuiste tú la que me terminó, pero vea que descaro. Échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando, celando, no molestes más, que yo ando contigo gozando y bebiendo. Échate pa' allá, déjame tranquilo, no me estés llamando, eso cansa, no moleste más, que yo ando contento con otra gozando y bebiendo. No señorita, respete que estoy ocupado, no tengo tiempo pa' reclamos. Ay, pa' que me fuiste a terminar.